Episodio número 5 de Comediantes, grabado el 10 de agosto de 2016. Así que, como siempre, súmenle un año a todo lo que se diga. Y hubo algunos problemas de ruidos en la grabación, más que nada micrófonos. Y en un momento entra una señal de celular que no pude sacar, así que le bajé un poco el volumen, sepan disculpar. Ahora sí, los dejo con Ciro Eliseo y Florencia de Pineda. ¿Hace cuánto que están en esto del stand-up? Del stand-up. Esta es una pregunta ideal para tener de año de trayectoria. Claro. Yo empecé allá con Turco sí. Menem. Arranqué en España. Sí, no, no. Poner uno a uno. No es nuestro caso. Empezamos nosotros, formamos parte de un grupo que se llama La Pandora Stand-Up. Que me olvidé de decir. Lo voy a decir de nuevo varias veces, así quedan en el subconsciente. La Pandora Stand-Up. La Pandora Stand-Up. La Pandora. Ella tiró lo más subliminal. De fondo, que no parezca que no está. Yo voy hablando y vos de fondo cada tanto. La Pandora. Decilo al revés si querés para que. No, entonces bueno, empezamos. Yo estoy en el mismo grupo que ella, obviamente, somos tres comediantes más. Manuel Azar, Natalia Cipriani y Pablo Kramer. Y empezamos formalmente mediados de septiembre de 2015, del año pasado. Vamos a cumplir dentro de poquito un año. Tenemos un promedio de 25, entre 25 y 30 funciones. Es reciente, pero al mismo tiempo fue bastante intenso. Claro. Tratamos de agarrar la mayor cantidad de presentaciones posibles y bueno, en eso estábamos, en camino que lo descubrimos y en lo particular hablo por mí y me encantó. Y nunca dejamos de aprender, que eso también es día a día en el escenario, comiendo navarrones. Dándonos la cara contra el piso. Sí. Ahí se aprende, es como el fénix, viste, te das la cabeza contra la pared y dices, bueno, y esto lo tengo que cambiar, esto lo saco. Mucho de hablar con otros comediantes también. Eso también te nutre un montón. Y eso es primordial. Igual aclaramos, viste, no sé, para la gente de Buenos Aires que hacen 25 funciones en dos fines de semana. Sí, acá sí. En Rosario, 25 funciones en un año está bien, digamos. Es bastante. Es bastante, sí, olvídate. Como decir, Buenos Aires, Las Vegas del boxeo. Bueno, nosotros somos, viste. El Luna Park. Luna Park, claro. No, es otra cosa. Pasa que acá lo difícil, ya que tocas el tema, es lograr conseguir lugar. Esto está nuevo acá en Rosario. Está verde. Está muy verde. Y cuesta conseguir bar. Por lo general los bares es como una lucha de intereses, ¿viste? Vos no tenés espacio, y si no tenés espacio no te podés mostrar y es muy difícil que traiga gente. Claro. La gente de círculo primario, la gente que te conoce, se termina rápido. Sí, es como que hace falta una masa crítica como para que empiece a rodar en serio la cuestión. Un inversor, alguien que diga, yo voy a abrir y voy a prestar mi bar para que la gente venga a consumir y los pibes, viste, que están con esto del stand-up, que están empezando, tengan rodaje, ¿o no? Claro. Sí, lo que pasa es que en realidad tampoco se conoce mucho el género, por ende la gente no sabe qué es lo que va a ver, no sabe dónde están los lugares de stand-up, tampoco hay lugares de culto como en Buenos Aires, uno va a la plaza. Claro, el Bululú. Paseo de la Comedia, perdón. Sí, el Paseo de la Plaza. Ahí está, no me salía. Y es como que ya sí, saben que ahí va a haber algo. No, aparte el Paseo de la Plaza está justo en calle Corrientes, donde están todos los teatros. Y aparte en la puerta está lleno de volanteros que prácticamente te obligan a entrar y a ver algo. La verdad que totalmente. Nunca fui, soy virgen en ese sentido. Claro. Y pobre también. Y pobre. No, yo en realidad nunca fui tampoco al Paseo de la Plaza, pero. O sea que puede ser todo mentira lo que estamos contando, y es un mito. Sí, es alimentando una fantasía, pero bueno. Tocando de oídos. No, pero en serio. Paseo de la Comedia, tira, imagínate. Sí, te está pegando también en esos medios. Sí, estoy acá. A pleno. Sí, me olvidé lo que iba a decir, pero era relacionado a esto de que. Ah, con respecto a lo que dijo ella, de que la gente no sabe qué va a ver. La gente se piensa que muchas veces el stand-up es un humorista. Que cuenta chistes tipo Corona, la gente tiene miedo del ridículo, de que lo agarren de punto, encima los bares tienden a ser chiquititos, entonces tener a la gente cerca, la gente le tiene un poco de recelo al género, dice, ¿qué voy a ver? Mirá si me encuentro con uno que me agarra para la joda, ¿viste? Y la paso mal, entonces como que le esquivan. Y hay mucho travesti también haciendo monólogo, muy transformismo, no saben si es un show donde se interactúa con la gente metiéndola en el show. Y ya que estamos acá, tengo el espacio, que estamos agradecidos, o sea, me gustaría aclarar eso, ¿no? Que es un, es como un, el stand-up es como un monólogo, es un diálogo donde uno participa a la gente, pero como si estuviera hablando en un asado. O sea, la gente no se mete en el show, la gente no, el que está en el escenario es uno, no se involucra, te involucra a lo mejor en un comentario, en una, pero no es nada más alejado que agarrar de punto a un espectador, eso que a veces puede pasar, pero por lo general no suele pasar. Y es como que agarre de punto. Hay, por ejemplo, no sé, está por ejemplo el Negro Albornoz, sí, que tiene como ese estilo de agitar al público. Claro. Pero son los menos. Pero los una menos. Cosa es hacerlo participar, desde generar empatía de acuerdo a lo que uno está contando, y otra cosa es hacerlo participar y tomarlo de punto. Claro. Ah, está el jugador que se agarra las bolas cuando hace un gol a la hinchada. No, me parece que el tema de fútbol no teníamos. Y está el que festeja el gol tranquilo. Hay de todo en el stand-up. Pero lo que está bueno es no demonizar el género. Por cosas que realmente pasan muy poco. Sí, digamos que es como una técnica bastante común del café concert o de, digamos, del show de humor, de que la persona que está arriba del escenario de repente empieza a tomar gente del público como para tomarlos de punto y a sacarle mano. Que está, eso, yo me acuerdo, no sé, mi viejo me contó que fue a ver a no sé quién, ahora no me acuerdo, y que le hizo eso cuando él tenía 25 años. Ah. Es algo que se suele hacer acá en el humor, de agarrar a alguien de punto en el público. Pero en el stand-up no suele pasar eso. No pasa, porque es otro género. Claro, la regla en general en el stand-up es que si el comediante no te habla, vos como público no deberías hablar mucho desde el público. Lo que pasa es que las reglas también las saben los comediantes. El público muchas veces interactúa indefectiblemente porque no sabe, está metido con lo que le estás contando, realmente le llegó y participa. Y ahí tenés un feedback que está buenísimo, porque más allá de que el público no debería meterse de alguna forma, está bueno porque interactúan con vos y eso tal vez hasta puede reforzar lo que vos estás planteando, y eso genera algo que está bueno. Hay una diferencia: una cosa es participar al público porque se siente identificado con vos y lo hace tu cómplice, y otra cosa es agarrarlo de punto. Sí, son dos cosas completamente opuestas y que van en paralelo. Sí, también después está lo que sería el rol del heckler, o el, como digo yo en español, el agitador del público, que toma de punto al comediante, que de repente quiere ser más gracioso que el comediante, o que la gente lo escuche más a él, o tirar siempre, tratar de ya la peor versión sería el que te trata de cagar el remate o de pisarte el remate justo cuando lo estás por decir, que acá tampoco pasa mucho, pero viste, alguna vez algún borrachín te puede pasar. Puede pasar, para eso está seguridad, ¿no? Sí, hoy también está ahí la habilidad del comediante como para dar vuelta a esa situación, que no es fácil, pero se puede hacer. Totalmente, sí. En ese caso sí ameritaría un poco, ¿no? Hacerle pasar un poquito de vergüenza. Claro, sí. Claro, uno tiene el poder. Yo tengo el micrófono y te lo puedo meter en el culo. Claro, sí. Totalmente. Claro, ¿no? Que sí. Tan simple como eso. Figurativamente o literalmente, cualquiera de las dos, se puede hacer con el micrófono. Pero sí, o sea, en teoría pasa eso. En el stand-up, si alguien del público se empieza a meter y empieza a molestar, el comediante como que es un poco una obligación hacerlo quedar mal, como para decir, basta, no lo hagas más. Totalmente, sí, sí. Te voy a volver todo este público en contra tuya, porque incluso si el show te está yendo bien, difícilmente alguien lo pueda interrumpir. La misma gente lo segrega. Sí, suele pasar más cuando no te está yendo tan bien. Claro. Igual te tiene que dar la pera. Venir con un mal show, si pasa eso, y que te agarre uno de punto y vos plantarte. Porque si ya no te está yendo bien, plantarte, la gente va a tirar para el lado. Si el público no te viene acompañando, es difícil. Pero a veces pasa, y yo nunca lo vi en vivo, pero lo he visto en grabaciones o en distintos lugares, de que el comediante se gana al público cuando empieza a atacar a un agitador. Se llama lástima eso, ¿sabes? No está bueno. No, pero puede ser. Cuando el comediante parece golpeado en el piso del escenario y llora. Está revirtiendo una situación. Claro. Muy loable. Puede pasar por lástima, pero también puede pasar por la habilidad del comediante de empezar a darle duro. También hay muchos comediantes que ya tienen un montón de cosas preparadas para los agitadores. Sí, totalmente. Pasa que es el chiste del stand-up, que parezca improvisado, que parezca natural. Claro. Pero uno tiene todo pensado. O la mayoría, por lo menos. O deberíamos todos. Sí, deberíamos, en realidad. Deberíamos. ¿Qué pasa si viene uno y me bardea el chiste? ¿Qué pasa si a la moza se le cae la botella de porrón arriba de la cabeza? Claro, ¿qué puede pasar? ¿Cómo? Tenés que tener más cintura que Messi. Claro. No es joda. Totalmente. ¿Cómo salimos de esa situación? Y ahí te ganan un as bajo la manga. Sí. Si estás en remera, cagaste. Porque... Uy, qué chiste malo. Esto lo editás, le ponés un... No, esto que acabo de hacer no es lo que hago en stand-up. No es stand-up. No totalmente lo opuesto, súper gracioso. No, después con el sonidito va a quedar bien. Le ponemos un... Sí. Muy original eso. Por lo sí. Deberíamos incorporar a alguien en musicalización para nuestros chistes de stand-up. Los que sabemos que no son muy buenos... El típico, yo lo conocí, el cuac. Claro, cuac, cuac. Una cosa así. Alguna cosa podemos, ¿no?, tocarlo en vivo. La gente que vive de tus errores y encima ironiza y aprieta tres botones, pero tú. El cuac, cuac, cuac, el cuac, cuac. El aguante. Y viven de eso. No sé quién vive de eso, pero. Y algún sonidista. Sí. ¿Alguno que está en la consola? Sí, por ahí hay un programa de radio. Bueno. Mira el pianista de México. Sí, tenemos. Claro, Pastor. Sí. Pastor. Pastor te hace. Con el pianito, como que sí, te tira el remate. Sí. Es como, chicos, esto fue un remate. Le avisa a la gente. Le avisa a la que está buena, a veces te ayuda. Y a veces, pobre Pastor, tiene que cabecear cada ladrillo. Tiene que hasta él le da vergüenza. Remate, si esto es un remate, hija de puta. Esto es un remate, hija de puta. Hubieras metido un colo acá. Claro. Qué hija de puta. Chicos, ¿ustedes nunca tuvieron situaciones así de. ¿Sexo? Sí, puede ser. No, sexo nunca. No. Igual no pregunto entre ustedes, sino en general, ¿tuvieron sexo alguna vez en la vida? Porque los comediantes son muy de no ponerla, o por lo menos está como el puede ser. Y el comediante es como que... Flashea Rockstar, pero no llega. No llega. El comediante a veces se baja del escenario y dice, ¿por qué carajo hice esto? Nuestra pregunta siempre que nos bajamos del escenario. No, ese es el previo. Previo a subir al escenario, sí. Cuando vemos que el público está ahí difícil, decimos, ¿por qué mierda me expongo? ¿Qué mierda estoy haciendo? En mi casa viendo Netflix. Claro, sí, no, yo tengo cinecanal porque tengo el cable básico. Sí, los mangos que me hago, los gasto en porrón y termino debiendo. Claro. Pero después, si te va bien, decís, por esto era. Pero cuando te va mal, decís. Por la sonrisa de los niños. Claro, totalmente. La paz mundial. Pero no, lo que pasa es que el tema que por ahí se piensan que subirse arriba del escenario te hace ganar. A lo mejor te hace ganar, yo no me enteré. Pero. Bueno, pará, en Pellegrini Concert casi que mojaste la chaucha. Casi. Sí, bueno, soy dormilón también. Sí, bueno, pero estuviste flojo, pero tenías ahí las chichis. Bueno. Había una tribuna ahí. Tenía una abuela, tribuna, que te morías. No, una bombacha tamaño baño esa. Esa acusaba un 57. La que no, te tiró plumas. No me estoy acordando ahora que me... No, lo bloqueaste claramente, si no era algo para recordar. ¿Y ahí qué le tirás, por ejemplo? ¿Te querés seguir riendo en mi casa, por ejemplo? Y sí, cuando le muestra el pene. Alguna frase, abajo del pantalón, y ahí tengo el remate final. El último remate. ¿No? La cereza del postre, cuando salí, de verdad, una cerecita, claro. Una chiquitita. Hay chicas, sí, hablo desde afuera, como amiga... he visto que se le han acercado, pero bueno, durmió. Claro. No sé si que me comiera, me hubiera dicho que no se me acercó nadie y quedaba mejor. Camarón que se duerme es cazuela, dicen. Claro. No, lo que iba a preguntar, en serio, mejor era, si le había pasado en este año de experiencia de tener así como, no sé, un borracho en el público, alguien que les agita, que se las bate de alguna forma que... No, yo por suerte no. ¿Tuvieron suerte? No. El público a mí tocó público respetuoso. Si no anduvo fue por culpa mía. Claro. A lo sumo, lo peor que te puede pasar, que me ha pasado a mí, lugares donde no es para stand-up y la gente no va a ver stand-up y entra y se encuentra con un show y están hablando entre ellos y no. Ese es el único problema por ahí que puedo ver. No hay gente predispuesta a ver el show y no le interesa el show y sigue hablando entre ellos y eso te perjudica al desarrollo del show, pero bueno, qué sé yo, eso claro, se soluciona. Te juntaste con tus amigos, saliste a comer y de repente llegaste al lugar y hay un show. Y mira, yo no tengo ganas de ver un show, yo tengo ganas de juntarme y charlar con mis amigos, que es súper entendible. Entonces está bueno también que se empiecen a conocer los lugares como lugares de stand-up, que la gente sepa que va a haber stand-up. No, me agarré cualquier lugar por Pellegrini y fui a subirme, porque eso es una carnicería. Sí, no incluso vas a ser escuchado, nadie te va a prestar atención. Los mismos... dueños de los lugares, por ahí no saben y tienen un espectáculo. A mí me pasó que el día del amigo fui a un bar y me contrataron para un bar, fui yo solo. Y es distinto, porque una cosa es cuando te presentás con un grupo, que coordinás quién va a presentar, o chequeas las luces del escenario. Y fui al bar y era yo solo, no me presentaba nadie, me dieron un micrófono, no había escenario, no había luces, la gente no estaba esperando un show. O sea, en teoría yo tenía que ir después de un cantante que no estuvo. Entonces son todos esos factores que vos decís, ahí te das cuenta por qué existe un escenario, por qué existen las luces, sí. Por qué, o sea, pero son condiciones de inclemencia que involucran diferentes factores, lo que es producción, lo que es la predisposición de la gente, no avisar que va a haber un show, porque vos podés decir tranquilamente, che, mirá que viene con show, y la gente a lo mejor, aunque no pague, ya dice, ah, va a haber un show, yo sé que 10 minutitos al que está ahí le va a dar pelota, por lo menos, me va a callar un rato. Pero no, ellos no se dan cuenta que quieren rellenar con algo, le quieren dar un plus al público y no saben de qué, a los clientes. Entonces les da lo mismo, mandó un mago, un cantante, un qué sé yo, un payaso, un standupero. Y ahí es cuando por ahí te come un garrón, pero bueno. Y sí, claramente lo que falta es eso, un lugar donde la gente sepa que hay stand-up ahí, que un poco está pasando con Club de Fan, en el sentido de que se empieza a dar una programación. De que viernes, sábado, a veces los jueves hay stand-up. Hay stand-up. Pero sí, tampoco es 100% stand-up el lugar. Bueno, pero ya con que haya varios días de la semana. Es una movida incipiente que está queriendo y que se está formando y que está bueno. La gente sabe que en Club de Fan hay stand-up. Chequeas en la agenda y ya sabes, no es una cosa que vos decís, uy, voy a dar vuelta, no sé con qué me voy a encontrar. Ya se está haciendo sonar el nombre, que está bueno eso. Después tenés lugares, no sé, Fellini, por ejemplo, que vos decís, ah, mira, de alguna vez vi, tal vez cuando pasé, que había shows. Entonces, no sabes con qué te vas a encontrar. Puede ser, como dice Ciro, un mago, una cantante de covers o un travesti pasando por las mesas. Entonces, es también eso difícil con respecto a encasillarnos en un género. El tema de no voy a hacer magia, no voy a hacer chistes, no voy a... Claro. Voy a hacer esto. Y la gente dice, ah, entonces si no vas a hacer nada de eso, ¿con qué me vas a entretener? Ahí es cuando se genera la duda. No tenés vestuario. No. Mirá lo que sos, un cachivache. Claro, ¿qué vas a hacer? No entiendo. Creo que la gente más es el modo sorpresa. Cuando uno se sube y es como, bueno, a ver, haceme reír. O a ver, ¿qué vas a hacer? Y aparte hasta que le agarran la mano muchas veces, hasta que le agarran la mano lo que vos estás haciendo. Es vos te das cuenta que sí. Te empiezan a ver y están esperando que vos cuentes un chiste. Y empezás a hablar de cosas y se van enganchando. Y te das cuenta de que recién le agarran la mano a la mitad de vos tenés material de 15 minutos. A la mitad recién se acostumbraron a lo que vos estás haciendo. Y decís, uy, tiré un montón de material que estaba buenísimo en esa primera mitad. Y no entró porque la gente está fría, no sabe. Incluso te das cuenta que algunos quieren aplaudir y no se animan porque no saben se interrumpe. ¿Cuál es el protocolo, digamos? Totalmente. Vos cuando hay un chiste, contaste, aplaudí. Canté una canción y terminó y aplaudí. Bueno, aplaudí cuando está el tipo en el estribillo. Esto tampoco saben, porque vos tenés que vos estás hablando y no para. Y no saben si cortarte o no. Y vos por ahí te das cuenta que en las caras tenés aceptación, pero no se animan a interrumpirte. ¿Entendés? O por ahí alguno va a aplaudir y se queda. Aplaudió así, vio que nadie lo siguió. Nunca más te aplaudió esa persona. Claro, la gente se ata. Está atada. Hasta que se van soltando. Por eso yo siempre digo, nosotros cuando nos presentamos un grupo, nadie quiere ir primero. Porque el primero ablanda. Sí. Y los demás disfrutan el público ablandado que ya se animó a aplaudir, que ya se animó. Entonces, siempre jugamos con eso, nos peleamos para no ir primero. Es una cosa. Claro. Sí, es como como yo te decía la otra vez ahí en Club de Fan cuando fuiste al Open. Sí. Que a mí me gusta subir primero porque de alguna forma, por lo menos para lo que es probar material, probás el material en las condiciones más duras. Totalmente. Y de esa forma, un poco te das cuenta que funciona realmente. Te pega de masoquista, ¿no? Sí, es como decir... Nunca te vi subir encuerado. Con un látigo. La pelotita en la boca, viste que... No, pero... No, a veces pasa que subís en el medio o hacia el final y como ustedes dicen, ya está reablandado el público y se están cagando de risa y ya por ahí decís cualquier boludez y medio que se ríen. Pero si es una verga tu material, por más de... Sí, no, si es una verga, si sos malísimo, sí, no se van a reír por más hablando. La gente siente que hubo un abismo. Sí, como que de repente baja todo. Pero en ese sentido, para mí, está, sobre todo cuando arrancás, está bueno pues, como curtirse rápido. Digamos. Yo siempre digo, si vos vas primero y tuviste un show malo, en realidad el material es bueno. O puede que sea malo también. Porque... Sí, pero te das cuenta la diferencia entre algo malo, malo. Sí, te das cuenta. Y... ves por lo menos que la gente sonríe, más o menos claro, se entusiasma, o sea, un poco. Si te fue mal, en otras circunstancias te ver bien. Claro. Entonces siempre un escalón, correlo un escalón más. No es la verdadera magnitud de lo que fue el material que claro. dijiste si fuiste primero. Son como los cambios en la bici, viste, que el primero se ve claro. duro y después se va ablandando. Se va ablandando, o sea, si te fue bien, quiere decir que te hubiera ido muy bien. Ejemplo más virgen que puso. Yo hubiera puesto, viste, cuando te agachan por primera vez, que al principio te duele y después ya no tanto. No, el señor puso cambios de la bici. Este ¿qué me contás? Yo cuando termino de coger siempre vuelvo a mi casa en bici. Y voy con el cambio fuerte. Todo el tiempo hablando del sexo. Dime de qué alardeas y te diré de lo que careces. Ah, muy sabio. Ah, bueno. Estoy leyendo mucho. Yo vengo al día. Hoyo. ¿Sabes? ¿Eh? Eso es algo muy que diría alguien que se llama Ciro Eliseo. Sí, sí, sí. Y tengo que contrarrestar un poco el nombre. Ya. Yo hablo de eso en el material. Tiene nombre de cemental, pero no. Sí, me encontrás en Wikipedia, ¿viste? De en enciclopedias. Sí, cosas raras. Con rulitos. Con rulitos. La cara blanca. Sí, sí, sí. Musculoso. Acá diría un cuac. Sí. No, igual vas bien con las estatuas romanas por el tema este del pene pequeño. Ajá. Habla como si lo conociera. El agua lo sueña hacer. La agua romana, claro. La agua estaba fresca. Totalmente. Tenés que entender cómo es la onda. Disculpame, perdón. En fin. Mala mía. Aparte, habla de pene pequeño, o sea, muchas veces. Si, o sea, yo puedo tener una cuchara grande, pero si la cacerola es más grande, la proporción cambia. No sé de qué hablan, chicos, la verdad. Bueno, yo me perdí, ahora tengo hambre. Estos saumerios son. Son los saumerios. Son saumerios. Sí, ¿ustedes ahora que están actuando seguido? Es lo que tratamos. Nosotros por todo este tema estamos buscando una continuidad. Nosotros por general lo que hacemos es buscar un bar y hacer lo que se llaman ciclos, ¿no? Uno hace un show por semana, por general entre jueves y domingo. Y bueno, si por ahí la cosa va bien, renueva el ciclo y si no va a otro bar. En este momento estamos sin bar, lo que estamos haciendo... La experiencia que tuvimos, estamos teniendo una periodicidad más o menos de una vez al mes estamos actuando. Como este fue el mes del Día del Amigo, tuvimos más, pero en forma independiente, digamos, no independiente. Sí, sin tener un bar, sin tener un ciclo, o sea, siendo contratado por única vez, yo creo que una vez por mes es un buen número. Nosotros estamos haciendo, decimos Costelo. El mes pasado estuvimos en México, que no me corrigen. Esto es un paréntesis aparte, yo voy a decir, porque si vos, México, ¿cómo se escribe? Con X. Sí. No. ¿Y vos cómo lo pronunciás? México. Bueno, entonces, ¿por qué México? Decir México. ¿Por qué no decís México? Es un buen punto. ¿Te das cuenta? Yo digo México. Y digo Brasil con Z. No, y digo cebra. Con razón. ¿Viste que hay gente que escribe que se ríe ja ja ja ja H-A-H-A-H-A? Claro, yo bueno, no lo decir. Los brasileños se ríen con la K. Con razón. Sí, con razón la pones tan poco. Con razón la pones tan poco. Se te va a cerrar de tanto no usarla. Fuck off. Estábamos hablando de que metimos Costelo. Metimos Costelo, Mexicas. Y ahora vamos a estar. ¿Dónde carajo vamos a estar? Ahora vamos a estar en Rita. El domingo, ahora que es fin de semana largo, y estamos cerrando para Victoria, Pergamino y Mendoza. Ah, viene ahí. No, eso es mentira. Ah. Pero lo de Victoria es verdad. Mendoza, boludo, ¿qué voy a decir? No, what the fuck. No lo he dicho, claro. No, tomate el capital, viste, del Bulubú. Lo corrieron a los capos, de los grosos. Va la pantalla. Asunción, Montevideo, y la próxima fecha era él. En La Paz. Sí, es más, nosotros para los monólogos de Brasil traducimos todo en portugués. Sí, sí, tenemos un intérprete. En vez de decir Messi, decimos Neymar, es como que tenemos ahí... Yo lo de mi barrio, usted hablando de su barrio. Su barrio, está bom. ¿Cómo vai vocês? ¿Cómo vai? Tudo bom, tudo joia. Estamos practicando. Está bueno. Sí. Si ustedes hacen algo que no hace muchos grupos, creo que no hace ningún otro grupo estándar de... A ver, contanos que nos interesa. Sí, ay, qué felicidad. Me estoy sintiendo... Ustedes son una verga. Bueno. Ustedes no hacen reír a nadie. No ríe nadie. Yo no se ríe nadie, pero nadie. No, no. Hacen esto de armar como fechas con bandas. Ah, sí. Sí, ay, me gustó eso. Sí, no lo hace nadie, tipo, okay, somos parándula. No lo hace nadie porque es malísimo y no rinde. Pero, aparte de nota que no puede llevar gente por tu ¡Mamá! No sé, yo Ricardo Ford, perdón. Me suele pasar. No, pero está bueno como ese formato de atraer gente de por dos lados distintos. Claro, está bueno porque te, como que te sirve para mezclar, ¿no? Uh-huh. El que sigue público de stand-up ve una banda. Dice, ah, mira esta bandita que suena. Y el que sigue una banda dice, mira, no sabía que existía este género. O no sabía que en este género estaban estos chabones. Claro. Y con las chicas. Acá yo digo chabones, pero somos ahora, la proporción es 3 a 2. Vas perdiendo. Aunque parezcan varoncitos, son más mujeres que hombres. Pero es un formato nuevo que se nos ocurrió allá por el 2016. Sí. Allá por hace unas 2 semanas atrás. Nos invitó a Madre Cabra una vez a hacer una tertulia equivocada en Magnamara en mayo. Tertulia equivocada le llaman a una fiesta que es como si fuera itinerante y mezcla, claro, mezcla de teatro. Es un espectáculo, un colectivo audiovisual. Un colectivo artístico. Está muy buena la idea. Vos vas a comer, pagas una entrada, una consumición y, mejor dicho, derecho a espectáculo. Así se dice. Sí. Y mientras estás comiendo, pasan actores interpretando diferentes personajes. Interactúan. Después con la viene gente. Una banda, después viene el stand-up. Es todo como que no sabes cuándo empieza y dónde termina. Se comen tu comida los actores porque no tienen. No tienen un mango, así que sí, pasa con mucho valor. Es una performance, exactamente, la palabra es esa. Hacen performance. Interpretando, claro. Después venimos. Yo interpreto un vagabundo que come lo que tiene la gente. Que tiene hambre. Después vinimos nosotros haciendo stand-up y después tocó Madre Cabra, que casualmente era su aniversario, creo, los chicos. Ah, así que nos invitaron, nos gustó mucho la idea. La plagiamos. Porque totalmente, por eso la copiamos. Nos la gusta, copiamos, lo copiamos. Porque nos gusta, lo copiamos. No, no, se nos ocurrió hacer un show con una banda amiga que se llama Romulito y empezamos con el tema ahora de armarlo y hacer un ciclo en SOS Salas precisamente con bandas invitadas y nosotros yunqueándola, obviamente. Claro. Generalmente es un formato de 40-50 minutos de stand-up y luego la banda hacen temas propios y hacen covers, como para que la gente se enganche. Como por ahí estoy yendo a ver una banda, tal vez no me copa del todo, pero si me hacen una reversión de un tema que conozco, me engancho, está bueno. Así que hacemos, eso es como algo seguro excluyente que nosotros pedimos, que las bandas que tocate una que sepamos todo. No me encajé todo tu material nuevo. Ustedes, no se hace gol. Ustedes también, viste, cuentan chistes de Seinfeld, de Louis C.K. Totalmente. Vemos el público que hay. Si el público vemos que no casa una, les mandamos todo el material. De ahí. Sí, yo me sé todo un monólogo de Male Pichot. Por la duda, viste. Un día le rey copió uno de Landricina. La gente se empezó a ir a la mierda en un momento. Se dormía. Uno, claro, se rompió el tabique porque se durmió y le dio a la mesa. Ahí hablaste de tu casa en el campo, que claramente no tenés, pero bueno. No tengo. No estaría haciendo stand-up. No. Pero básicamente una buena figura de lo que hacemos con las bandas, porque sos un pibe culto, seguramente la gente que está del otro lado también. ¿Viste cuando vos mirás National Geographic un día que estás al pedo a la tarde? Y te dice la Libertetas, National Geographic. Y dice, pero por ahí viste que dice La famosa barrera de coral y te muestra un tiburón y hay un pescadito abajo que nada y que vive del tiburón. Claro. Seríamos así nosotros con las bandas, ¿no? Una relación simbiótica. Totalmente, es la palabra que tiró. Yo dije que era culto y no me equivoqué. Simbiótica. Tiró. O sea, yo en la base de datos que tengo en mi cabeza empecé a abrir y cerrar carpetas y empa. Entré al disco C de todo, no hay nada. En tu empa. No existe. No, si llegaste a la letra de no, de boludo, mucho, tengo ¿no? una carpeta entera con videos de Lady Gaga y Britney en mi computadora, así que imagínate. No, o sea, estoy manejando eso. Claro, porque el pescadito chiquito que va abajo del tiburón como que va comiendo lo que las sobras, literalmente va cayendo de la boca del tiburón, va picando ahí. Vive de migajas, una vida, una existencia patética como la Pandora estándar, ¿no? Qué feo eso que es. Bueno, es la verdad, hay que reconocer. Yo me siento muy bien, a gusto con mi grupo de chicas. Habla por vos, también su grupo de chicas, no me incluyó. Sí, está muy bien. Sí. Claramente, se está agrandando la familia. Le vamos a mandar un beso al poroto que viene en camino. No sabemos si es él o la hija o el hijo. Tenemos primicia. Una primicia, está embarazada. Tendríamos, hicimos mal, dijimos. Se agrandó la familia. El próximo bloque Le voy a decir quién. Claro. Pero acá no cortamos, entonces no podemos hacer suspenso. Sí, se le agrandó, se agrandó la familia y se le va a agrandar la concha también. Imagínate si le sale como vos, pobrecita. Tiene un agujero negro, qué espacial. Miedito, por favor. Anda burrita. Igual bueno, ¿cómo te va a pasar? ¿Quién la va a meter ahí? Disculpame, yo ya tengo pretendiente. Tengo fans. Yo me bajé del escenario en Magnamara y se me acercó un fan, ¿sabes? Corte el fan de Guandanara, una cosa así. Fue todo muy raro. ¿Qué te dijo? Fue raro que gente que no te conoce te diga, ¡ey, me encanta lo que haces! Que qué sé yo. Que fue como, ok. Y no me dejaba ir. Y yo tipo, o sea, tipo, me tengo que ir. O sea, están mis amigos ahí. Dijo, loco, ¿vamos a mi habitación? No. Ay, no sé, nada, ¿dónde es? Que es lejos de acá. Y Suipacha, calle Suipacha, enfrente de la Facultad de Medicina. Claro, era, claro. Era entre los cartones. Entre los cartones, un loquero. Sí. No, discúlpame, pero fui reparándola ese día. Me despedí saludando como las Miss Mundo que agitan su mano de un lado al otro. ¿Te pidió como si de fuera sacarte una foto, por ejemplo? No, me pidió sacar una foto, pero me pidió en Facebook. No era boludo. Ahí es como cuando sentí que la pegaste. Cuando alguien viene y se quiere sacar una foto con vos, yo creo que ahí... Pero cuentan la, no, la no, madre, no, la tía, no, la abuela. No, tiene que ser alguien que no conoces. Salgo con mucha papada. No. Bueno, de arriba. Claro. Yo me saqué foto una vez. ¿A qué foto? ¿Con quién? Bueno, no me acuerdo ahora. Era un fan. No tengo tiempo de recordarlo. Él debe tener guardada su foto, seguramente. En ella tiene una foto mía. Ay, por favor. Desde que escucho reggaetón, desde que me junto con vos. De una. ¿Te acordás cuando te depilaba la ceja? A mí me encanta. Che, y la otra vez actuamos juntos en... Mexicás, le voy a decir. Mexicas. Como para buscar una nueva. Una buena vuelta. En Mexicás. Y estuvimos hablando un poco del tema de probar material. ¿Y cada cuánto prueban material ustedes? Nunca. Probar material. Yo tengo un par de veces a. Yo fui un par de comedia, probaste. Yo, ella fue una vez también. En realidad, no fui a probar material. Fui a decir lo que yo ya sabía, pero digamos. Te comento, yo tengo mi material que digo siempre, ¿no? Y había cosas que por ahí no... hacía mucho no decían en el monólogo o en el stand-up. Entonces por ahí las había vuelto a poner. Pero yo tengo una postura con respecto a probar material. A mí me pasó que un día quise hacer como... Hacía como 3 meses no me presentaba y quise hacer como una reformulación total. Estaba cansado de lo que yo decía. Entonces dije, voy a escribir cosas nuevas. Y lo que tengo, lo que deje, lo voy a reformular. Me fue para el orto, básicamente. Claro. Porque encima fue un lugar, después de mucho tiempo donde no había ido, en un lugar que no era para hacer stand-up, mucho quilombo. Estaba duro, no era un lugar para ir a recordar, era para ir de memoria. Y no la pude pilotear, me fue muy mal. Entonces dije, no era tan malo mi material. ¿Viste? Por ahí voy a decir, che, loco, qué garrón esta almohada. ¿Viste? Qué garrón este colchón. Te cuento, un día tuviste que dormir en un sillón y decir, loco, por favor, quiero estar en mi cama. Ahí aprendí a amar a mi material. Entonces, digo, no. De ahora en más, si pruebo algo, me doy cuenta que tiene que ser cosas chiquitas. Show a show. Y lo que estoy haciendo yo es, lo que yo digo, por ahí me surgen improvisaciones. Chiquititas. Si funcionaron, las agrego. Digamos, estoy agrandando lo que yo ya tengo. Pero no, eso no quiere decir que por ahí no agregue un módulo o una tarjeta nueva, como se lo suele llamar, un tema nuevo. Pero yo creo que para probar material, así sea, vayas a un open, a la gente la tenés que aclimatar, decir lo que vos ya venís diciendo, y ahí probar, enchufarle lo nuevo. No sirve para mí, un open como show para el público, así sea gratuito, no sirve subirme a tirar todo nuevo. Inconexo, sin... No, esa es una impresión mía, ¿eh? Porque incluso tampoco te va a dar una verdadera devolución. Porque a lo mejor, si yo te digo una tarjeta, un módulo o un tema, como quieran llamarlo, aislado, no te di una introducción, no te di un marco, no te di no te aclimaté, a lo mejor no te causa. Si yo te lo vengo diciendo dentro de un contexto, a lo mejor el chiste funciona. Y yo por ahí lo deseché, porque no andaba, y después digo, no. Funcionaba. Entonces, por eso, no sé qué pensás vos al respecto. Sí, yo creo que tiene mucho que ver por lo menos con esto último que decías, tiene mucho que ver la intuición que tiene el comediante. De decir, a veces probás cosas y el público no le gusta o no se ríe, pero vos sabés que ahí hay algo. y lo vas a seguir probando y le vas a seguir tratando de encontrar la vuelta. Y a veces también te sorprende cosas que vos no le tenías mucha fe y por ahí es lo que más causa. Tal cual. Y eso está bueno. Es que suele ser así. Suele ser así. El remate no es lo que causa, sino ¿cómo la lo premisa decís? De lo que estás contando. La premisa, ¿cómo lo decís? Yo sí, yo tengo muchas cosas que me doy cuenta que cómo las digo. Los gestos también, las pausas, que eso uno lo va incorporando a medida que vas probando el material y a medida que vas también haciendo vos tu propio, por decirlo de una forma, censo de si funciona o no, dónde me rinde más el silencio, dónde me rinde el remate. Tal vez muchas veces uno lo piensa con la palabra y tal vez solamente con un gesto ya estás diciendo un montón, entonces también pasa por el ir reformulando tu propio material a medida que vas teniendo más. Sí, yo le doy tres tiros a un tema. Si no me anduvo en tres, se va. Una vez no me sirve, dos me queda como ahí un 50 de probabilidad, no me sirve tampoco. Y tres ya es definitivo, porque tampoco es como hablábamos antes, no estamos en Buenos Aires que tenemos 50 funciones por... Claro, que tenés un millón de open mic para ir a probar. ¿Entendés? Entonces yo sí tengo, para mí tres presentaciones mucho. Por eso. Y es que son tres públicos distintos, y acá en Rosario son tres públicos que no ven stand-up, porque muy pocos. Hay un porcentaje muy bajo que sabe que va a haber stand-up. La idea que a lo que por ahí apunta la pregunta, yo no creo que porque sea open mic y la gente no pague y sea para probar material, el show tiene que ser desprolijo. No, seguro. Para mí el show tiene que ser un show y de última rebuscatela. Si querés probar muchas cosas, bueno, hacé un poquito de lo tuyo. Claro. Que sabés que funciona. Mete clima y ahí tirás. Porque si no, termina siendo... incluso yo no soy partidario de que la gente suba con un papel a leer. O sea, no pierde la magia totalmente. Sí, tal cual. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. No, de hecho, no me gusta. O sea, ¿querés probar material? Apréndetelo. Claro. Apréndetelo. O sea, corta la magia, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque aparte... Como está, te estás garchando con una mina y decís, sí, pero vos sabés que yo estoy garchando nomás. No. Está garchando no, con no me interesa. Y sí. Sacá un papelito. Claro, ¿entendés? ¿Viste? Sí, no, manteneme la magia en el momento. Claro, ¿qué importa? Vos estás diciendo, bueno, ahora se la pongo y ahora, me estoy aguantando. No, maestro, no me digas. Claro, dejá que cada uno... Te imaginás un chabón que te esté cogiendo y saca un papel que diga, tres bombeos, parar, esperar un poquito afuera. No, o que vos te lo digas a vos mismo, ni siquiera saques papel. Tipo, ahora voy a parar porque me estoy yendo. Ah, lo entendés, o sea, ese tema. Pero bueno, cada uno se maneja como quiere. Claro, ¿sí? Nosotros aprendimos con un profesor que se manejaba de cierta forma, tenía su criterio, y a medida que creíamos de hecho que el stand-up era así. Y a medida que uno va saliendo te vas dando cuenta que hay otras formas, que no es tan totalitario, o sea, no porque él lo haya planteado de esa forma, sino porque uno lo incorpora así. Al no saber, yo por ejemplo no sabía nada de stand-up y aprendí con él y después vas descubriendo cosas. Y nosotros, por ejemplo, nos da gracia porque la gente cuando nos conoce, que nosotros hablamos de tarjetas, tenemos modismos que los incorporamos del profe, claro. Que por ahí dicen, no, otras personas se explican entre ellos, tipo, no, ellos dicen tarjetas porque claro. Ellos estudiaron con... O ellos dicen comedy. Claro, eso iba a decir. Hacer comedy body. Vamos a hacer comedy. Yo al principio no entendía nada cuando decían, vamos a hacer comedy el miércoles. ¿Qué es hacer comedy? Claro. Bueno, para la gente que no sabe, comedy es cuando te juntás con tus compañeros de tus colegas a probar chistes entre... A revisar el material, entre la vuelta. Mirá, tengo esto, ¿qué te parece? ¿Gracioso, no es gracioso? ¿Cómo lo arreglaría vos? Opiniones, pedí intercambio de opiniones y después vas a un Open Mic, que es un evento donde la gente, como uno va a probar el material con la gente no paga. Claro. Y después tenés show formal, que es un show donde vos cobras una entrada o no, pero donde vos vas con lo mejor que tenés, en teoría. Con el material pulido, básicamente. Tal cual. Claro, nosotros hablamos de tarjetas a los módulos de los chistes. Claro. Entonces... cuando nos toca hablar por ahí con otros comediantes que son a veces autodidactas, muchos otros estudiaron con otras personas o leyeron un libro y se coparon y están haciendo hoy por hoy stand-up, es como, che, ¿de qué estás hablando? La Pandora es muy rara. Y sí, somos raros, pero nunca dejamos de aprender, que eso también... No, aparte de que buscamos un estilo propio. Yo siempre digo, yo no me importa, te soy sincero, yo no miro stand-upero. No sé. No, yo tampoco. No tengo pero idea. Ninguno de nuestro grupo, nadie consume stand-up. Es medio raro, ¿viste? Porque como decía alguien que juega al fútbol y no mira ningún partido. Claro. Pero... Porque yo tengo mi idea de lo que... No necesito ver qué hacen los demás. Yo sé que el día que yo pueda hacer stand-up, es decir, hablarle al público como si yo estuviera en un asado con mis amigos, yo ya voy a... No quiero otra cosa. Si me dicen el stand-up es otra cosa, bueno, entonces no lo quiero. Son la Stolbizer del stand-up. Yo ya gané. No, no gané porque no lo logré todavía. Que el día que se sienta la confianza... Claro, cuando lo sientas, se va a sentir Stolbizer, se te bajan ahora los párpados y te quedas blonda. Sí, sí, sí, sí. Yo ya gané con el stand-up. Como Bruce Willis con peluca. Claro. ¿Ves lo que roba chiste de Facebook? Sí, igual eso tiene un sentido, digamos, no ver tanto stand-up, o por lo menos no ver tanto antes de subir... Pero está, para mí está bueno ver todo lo que uno pueda, en el sentido de que te muestra qué se puede hacer. Y después no es que vos vas y vas a hacer eso exactamente. Bueno, hay mucha gente que la condiciona igualmente. No, sí, pasa. Obviamente que hay que ver porque eso es ver cómo te puede dar ideas, pero sí, no por copiar. Sí, mirá cómo se maneja este tipo, mirá cómo... Como digamos que está todo hecho, cada uno le da la impronta. Pero a mí, te soy sincero, no consumo mucho el género. A mí me cuesta mucho reírme. Claro. Te soy sincero. Yo cuando veo stand-up, por lo general no me río, menos que sean tipos muy puntuales. Pero lo veo y como que a veces sonrío, o simplemente lo veo y me interesa. Claro, no me... Yo como espectador me di cuenta que no aplaudiría. O me sería re conchuda como espectadora. Yo también aplaudo un poco. Pero eso es entender que hay gente que le copa mucho. Y le gusta. Hay gente que se ríe. Yo hay gente que veo que se ríe con una boludez que digo... Digo, pero no, lo que causa gracia es otra cosa. Pero ahí uno valora, o sea, a mí me pasa cuando yo hago una introspección, ahí valoro cuando la gente te aplaude un chiste. Porque yo no lo haría, por ejemplo. Claro. Entonces, si hay alguien que te dice, no, muy bueno, o vos lo ves que mueven la cabeza, no, diciendo, sí, no, sí, de una, o sí, de una, que se miran entre amigas o entre amigos y te dicen de una, ahí ya está, es como lo sublime. Me pasó una vez que yo estaba en el escenario y yo hablo de los recursos humanos en una parte. Entonces digo, hablo de cuando te vos a pedir por un trabajo, hacer una entrevista y te dicen que no te den el trabajo porque estás sobrecalificado. O sea, que como que es un colmo. Sí. O sea, sos muy bueno y no te lo dan. O sea, ¿cómo le...? Y un tipo que estaba ahí adelante, cuando digo, no había comentado la situación, o sea, lo que nosotros llamamos la premisa para después hacer el chiste. Y cuando dije, te dicen que estás sobrecalificado y no te dan el trabajo. Y el tipo me dijo, totalmente, tal cual, hijo. Entonces, vos sabés que esa empatía, que de haya haber escuchado que dijo eso, no se rió del chiste ni lo estaba festejando ni nada. El tipo reconoció que a él también le había pasado. Y cuando esa empatía para mí valió más que un aplauso, porque yo me cuenta estaba yendo por el lado correcto. Y lo estoy generando, porque eso después es lo que te detona en una risa. Claro. Porque vos ya sabés que al tipo le pasó. Y el stand-up es humor de identificación. Si el tipo no se siente tocado o identificado con lo que está diciendo, no va a reírse, porque no es como el chiste. Claro. Igual ahí también hay estilos dentro del stand-up que son como más absurdos, que por ahí hay... Félix, no son, por ejemplo. Claro, acá en Argentina son pocos, pero y en Estados Unidos también son pocos los que hacen esos estilos, pero hay estilos así de one-liner, medio bizarro, medio absurdo, que... hablan de cosas que nadie se identifica con eso, pero igual te hace reír porque te sorprende, te agarra como con la guardia sí, abajo. Obvio que pero sí, como sí, Celsi. Claro, pero obvio. Sí es verdad que la mayoría del humor tiende a la identificación. A mí el one-line me aburre. Pero bueno, pero, a ver. O sea, one-line, yo no sé si vos... No, contame algo. Vos hablar de... Porque si no, para eso me busco rondas de chistes, no sé. Vamos a hablar... No es lo mismo un one-liner genial que hizo alguien... muy copado que un chiste gallego por ahí. Claro, pero ponele un one line, o sea, a ver, no digo que no, pero tirame un par dentro. One liner para que la gente que está del otro lado, es cuando vos haces chistes cortos. Sí. Que entran one liner, que entran en una línea. Claro, una oración así cortita. Un chiste cortito. La mejor forma de explicarlo es como arranco y termino. Un tweet, por ejemplo, un tweet, claro, 140 sí, caracteres, no más que eso, es como claro, un tac. Tal cual. Así. Pero en un show que es todo one liner, es como para los que juegan a Mortal Kombat, cuando tildaba con la patadita de Liu Kang. Sí, loco, sí, está bien. Ganaste, hiciste la pelea, pero loco, dame un poquito de recursos. No, pero a mí por ahí me gusta abrir con one-liners, tirar 10 one-liners al principio. Y por ahí los one-liners que escribo son... Algunos sí son ridículos, obviamente no son... no son reales, pero hay varios que sí, que después por ahí se expanden a esto que sí, de hablar algo que claro, pero tener media hora de material o 15 claro, minutos de one-liner, o sea... One-liner como recurso, casi, no claro, como estructura básica, porque ¿cómo hace 15 minutos de one-liner? Eso es lo que iba a decir. Pablo Valenzuela tiene un montón difícil de one-liner, pero los mecha con... Claro, pero tener muchos años de experiencia, porque llegar a escribir... Yo digo que hacer... El chabón tiene 7 años. Sí, aparte que también... Hacer one-liner es muy jodido llenar 3 minutos de one-liner. Es muy jodido llenar 3. Necesitas como 50 one-liners. Sí, anda a acordar. Claro, pero aparte que también la gente por ahí tenés que pensar que... esto voy a... Lo decía otra persona. Es como si fuera una torta del público, ¿no? Entonces vos tenés que pensar que hay gente que le gusta un humor más elaborado, más narrativo, y un humor más corto, más pragmático. Cortito y al pie. Pim, pim, pim, palo y a la bolsa. Si vos haces todo palo y a la bolsa, a los que quieren una historia, los dejás fuera. Si vos haces todo una historia, un relato, y hablás mucho, al que quiere intensidad, quiere chistes cortos, quiere sorpresa rápida, lo dejás fuera. Entonces a lo mejor te conviene mechar, decir, no, te cuento un poquito, ¿qué hago? Una tarjeta, un módulo, para la gente que está de otro lado y no sabe, reitero. Un módulo, un tema. Yo, por ejemplo, hablo del barrio. Cuento cosas del barrio, cuento situaciones, hago un marco teórico, ¿no? Una introducción, una premisa. Te cuento cosas del barrio, ¿verdad? Y te tiro dos, tres one-liners. ¿Entendés? Al que quería un poco de relato, se lo di. Y al que quería... mi visión, también, ojo. Esto de que hay mucha gente dispersa. Yo, por ejemplo, soy súper dispersa. Yo ya hace como una hora que ya no estoy acá porque soy muy dispersa. Pero después... Vuelvo, me tomo como 5 minutos para irme, pero hay gente que es igual que yo y que por ahí tal vez se fue del show. Y con el one line lo volviste a enganchar, y eso sí, está bueno también, ¿eh? Como que, ok, me volví a enganchar, volví al tren, estoy de nuevo en la onda. Y eso es lo bueno del one line, el, hey, no necesité escuchar todo lo anterior y entendí el chiste. Sí, te permite, como dice ella, está bueno. Que la persona se vuelva a... Al ruedo. A acoplar, tal cual. Claro. A mí me gusta abrir con one-liners y después también está bueno que algunos one-liners con el tiempo se te van agrandando. Entonces por ahí tirás un one-liner, tirás un par de one-liners al principio y después en un momento uno de esos se transforma en algo que dura un minuto con él. En un módulo, en un tema. Sí, a nosotros nos pasó. Nosotros, cuando recién arrancás, que empezás a escribir, es como... usás las herramientas conocidas o con las que más te sentís cómodo y después a medida que... A mí me retaban muchas veces porque soy de improvisar mucho. Entonces, pero gracias a esa improvisación que yo hacía muchas veces, que me iba bien y muchas veces me iba mal, como todo, podía llegar a agrandar mis módulos porque en el escenario se me ocurrían cosas sobre un tema que era corto, terminaba siendo largo porque a medida que le iba charlando me sentía que estaba hablando realmente con el público. Entonces, eso estaba bueno porque después... lo incorporaba a mi material, lo pulía un poco más para saber dónde, que termine bien donde tenía que terminar y no irme tanto, porque muchas veces me iba. Y así iba incorporando. De hecho, hoy por hoy sigo sosteniendo básicamente los mismos temas, pero están más desarrollados. Por esa interacción que tuve con el público. Claro. Me recibieron bien y fue como, ¡ay, ok! Todo genial. Así que, nosotros hacemos eso. No somos de escribir muchos temas nuevos, sino que incorporamos a lo que ya tenemos. Claro, fíjate cómo, sí, realmente no estaban a por lo que acabo de decir. Boludo, estoy reforzando, lo escuché. Estuve ahí. No, pero es verdad, porque, a ver, esto, como decís vos, esto es muy estándar personal y particular. Completamente subjetivo. Cada uno tiene lo que considera humor y hace lo que cree que es correcto. Yo, tanto como ella... hacemos eso. Lo que tenemos lo vamos agrandando con cosas que surgen del actuando con el público, con improvisaciones, con cosas del momento que funcionaron y lo agrandé y lo sumé. Y como decís vos, de un tema cortito o de un one-liner se fue estirando. Y después te vas dando cuenta que el tema que vos estás hablando, cuando lo fuiste engordando con todas esas improvisaciones que funcionaron, te das cuenta que tiene mucho más lógica. Escupí todo cuando dije lógica, menos mal que no se ve. No hacía falta que lo aclararas. No, pero porque me sentí mal, pues te bañé. Queda con mucho más lógica y mucho más cuerpo. Es decir, qué bien que quedó, a diferencia de como lo había planteado yo desde un principio. Y que a lo mejor lo podés seguir diciendo como lo tenías antes, pero te das cuenta que te pide. Si no, así es mejor. El tema coloquial yo creo que es lo fundamental en el stand-up. Cuando uno arranca haciendo stand-up, por ahí vos no te das cuenta, pero estás tan pendiente de lo que querés decir que muchas veces se te va lo coloquial. Nosotros hoy por hoy yo creo que estamos en un momento en el cual escribimos como hablamos. Que no nos pasaba. Uno dice, se me ocurrió este chiste y lo empezás a escribir porque yo una vez estaba. Y es como que es una cosa muy acartonada, muy falsa. que no es real y que, como hablábamos recién, esto de la improvisación en el escenario te lleva a hablar, a decir, te estoy contando esto, escúchame, hey, hola, aplaudanme que me pasó esto, rendí bien, qué sé yo, como te pasa cuando llegas con tu grupo de amigos. Entonces, que la gente sienta eso, es como que, hey, llegó un amigo, está en el escenario, pero es un amigo. Hey, aplaudanme que me fui a vivir sola, yo digo eso, por ejemplo. Sí. Hey, aplauso para mí. Para mí, la mejor definición del stand-up es un asado con gente que no conoce. Sí, claro. Hola, conózcanme, soy esto. Tengo esta inseguridad, me gusta esto y me fue mal con esto. Creo que eso es la mejor forma de decir, soy esto. Y por eso también cuando uno se baja, yo soy bastante cara de orto en la vida, me lo han dicho muchas veces, y por ahí yo me bajo y la gente como, ¡ey, hola! Como que termina. Claro, están en esa... Están en el tren de que yo te conozco un montón, a ver, me acabas de decir un montón de cosas ahí arriba. Y por ahí no están así, es como, wow, es como un poco raro. Vamos a tu casa a tomar algo que dice. Claro, hola. No, amigo, no estaría pasando, te odio, solo sos público. Claro. Ahora que ya tengo tu plata y claro, tu aplauso. Tengo tu dinero y cago en vos. Sí, y me admiras, así déjame que. Déjame comer favor. Mi pizza tranquila. Mi pizza de rúcula que la voy a tener que pagar, bueno, la tengo incluida. Como no, tiene que estar, eso tiene que estar, eso tenemos que armar un, sí, un gremio, un sindicato. Sindicato de comediantes y que exigimos la pizza. Que haya pizza de rúcula. Basta de pizza de mozzarella. Porque a mí me encanta la pizza de mozzarella. No puedo seguir entrándole a las harinas, o sea, no me va a resistir un puto. ¿Por qué te piensas que porque le ponga una hojita arriba la no te va a engordar la torta, la pizza? No, bueno, pero mi cerebro por lo menos capaz que lo engaño. Cuenta como ensalada, si tiene hoja, cuenta como ensalada. Un poquito de nutrientes ahí para que te... Qué terrible, loco. Confundan el estómago. Y sí. No, voy a tener que ir solamente a escenarios de hierro la próxima vez. Sigo aumentando así. Te va a cuidar Greenpeace la próxima. Custodia, no, hace estándar. Me va a sponsorear Greenpeace. El próximo estándar va a ser... Esa va a ser mi banda de sonido. Che, algo que me gusta preguntar siempre, que también siempre hay respuestas opuestas, es... ¿Ustedes siempre se sintieron graciosos en su vida normal, con su grupo de amigos, en el colegio, en la facultad, en los grupos en general, o es algo que empiezan a desarrollar más adelante? No, yo siempre. Claro, pasa que... siempre hay dos respuestas para esto. Generalmente es bastante extremo, no hay mucho intermedio. Pero generalmente es los comediantes o eran siempre de hacer reír desde muy chiquitos, sí, y de ser el payaso de la clase y sí, todo eso, o todo lo opuesto, ser completamente introvertido, claro, y para adentro y después empezar a desarrollarlo más adelante. A mí me pasó que siempre todo el mundo que me rodeó me dijo que yo era gracioso, incluso lo notaba, como porque vos ves que la gente se ríe, sí, se divierte. Sí, sí. Pero yo no le veía el sentido de explotarlo, como de explotar esa beta. Claro. Yo decía, dándolo, no, la gente me decía, loco, tenés que hacer algo. Que no existía. A mí me decía, tenés que tener un programa de radio, como si fuera re fácil ponerlo. Claro. Tipo, bueno, ahora voy a un programa de radio y le voy a decir, hola, soy re graciosa, contrátenme. No, claro, te dice, no, sos re gracioso, loco, vos tenés que hacer teatro. Yo, ¿qué carajo tiene que ver hacer teatro? Yo me imaginaba a Shakespeare. No, yo tenía amigas que hacían Hamlet y todas esas pelotudeces y bailaban, y yo decía, yo no voy a hacer esa poronga. No quiero hacer teatro. Me decían, tenés que hacer teatro. Y eso, y este género te permite eso, ser vos y explotar eso que por ahí decís, ¿dónde lo uso? Porque te dicen, vos te das cuenta que por ahí sí tenés. La gente se ríe cuando vos contás cosas o hablás. Hacés reír a la gente, pero no sabés cómo, como dije antes, dónde aplicarlo, dónde desarrollarlo. Claro, tal cual. El estándar es genial para la gente que... Para el tipo que es como si fuera un amenizador en un asado. Yo insisto con el asado porque para mí no me ha parecido estándar. Cuando vos estás con gente que no conocés o amigo de amigo, estás comiendo un asado y empezás a contar boludeces, anécdotas, o hacer un comentario sobre algo, ahí aplica la chispa. La ocurrencia, hacer un chiste sobre algo que están contando en el momento. Improvisando, manteniendo la atención, porque es algo que uno hace sin darse cuenta. No es forzado. Igual así también despertamos odios y amores. Porque generalmente la gente extrovertida como nosotros, que no tenemos ese problema de ser tímidos y después no, la gente o te quiere o te odia. A mí me pasa que voy a lugares y me dice, no, y le doy, no vino tu amiga, no, te odia. Pero, che, boludo, a mí me caía bien la mina. ¿Qué le hice? No, te odia. ¿Pero por qué me odia? No sé. como que cuestión de piel, claro. Es como que hay gente que te rechaza, es como que sos muy arriba, claro. O sos muy a tirar un chiste y ya hay gente que no le copa. Hay gente que no le gusta, por ahí nosotros que estamos en esto nos gusta todo el tiempo hacer reír el ruido. Y que nos hagan reír y estar como en una joda sí. constante. Obviamente no todo el tiempo, hay veces que no te dan ganas, pero hay gente que es como más, ¿cómo se dice? Gente de mierda. Sí, gente de mierda. No, a lo mejor la gente por ahí, loco, hay gente que le molesta lo ruidoso. Claro, sí, también. No tenés que ponerte del otro lado, ¿entendés? Solemne, hay gente que es más solemne en general en su vida, como que no quiere todo el tiempo que lo hagan reír o hacer reír, quiere más hablar o hacer cosas desde la solemnidad. Pero creo que todos tenemos esos momentos. Sí, pero yo al revés, yo creo que el 90% del tiempo puteando e ironizando sobre las cosas que me pasan en mi vida. Sí. Todo el tiempo, todo el día. Y cuando me junto con gente me gusta que se ría porque en cierta forma como que veo que se ríen de lo que cuento, de lo que me pasa y me alimento de esa energía. Claro. Yo me doy cuenta de eso. No lo hago porque es raro de explicarlo. No es forzado. No. A mí me pasa que yo es la forma de yo me levanto y ya soy así en mi casa. O sea, por ahí me dicen a mí, vos haces un personaje cuando te subís al escenario o cuando me bajo, me dicen, vos sos así o realmente te pasó eso. Yo soy así en la vida. Yo claro. siempre les digo lo mismo a la gente. Yo es soy más, así. Lo tengo que suavizar un toque cuando claro. me subo porque si no es demasiado. Sí, tal cual. O sea, soy así en la vida, es la explicación que siempre damos. Porque la gente por ahí se cree que vos subís y estás exagerando lo que claro. sos. O sea, yo puteo desde que me levanto. O sea, si puse el pie y me acalambré, digo, la concha de la lora, ¿entendés? Y eso después también lo hago en el escenario. No es algo claro. que vos decís, no, soy una persona uh-huh. tranquila, o con mis padres soy una persona de mi casa. O mucha gente que está de novio y con la novia son unos pollerudos, unos giles, después se va la novia y claro. agárrate. No, bueno, a mí me pasa que yo con mi novio soy igual, él ya me conoce así. Y soy así con mi familia también, pobre mi papá, militar, y le salió claro. esto, que se le va a hacer. Pero sí pasa lo que decíamos antes, que a veces uno se baja y venía con una energía arriba, re exagerada en el escenario, y después ya está, como que está tranquilo, y se te acerca gente esperando como que seas esa mejor versión de vos mismo que estaba ahí arriba. Pasa que, bueno, una cosa es la energía y otra cosa es la personalidad. Claro. A lo mejor lo está bien arriba porque, bueno, es el show, y el loco espera que vos sigas efusivo, y no lo estás, pero por ahí ver que tenés la misma personalidad. Si arriba del escenario puteaste y te quejaste y hablaste como hablaste y abajo hablás de otra forma, ¿entendés? O son loco amor y paz. Si vos estás puteando de todo arriba del escenario, estás haciendo una crítica de todo, y abajo sos Gandhi. Ya sé de quién hablas. Estaba pensando en mí, pero a mí me pasa lo mismo que ella. Nos pasó muchas veces de ver comediantes que en el escenario son una cosa y cuando se bajan predican claro. otra cosa. Entonces ahí es cuando uno dice, hey, ¿cómo es la movida? Claro, a mí me pasa. Cada día me dice, vos le hagas así, vos sos así. Y la gente cuando me pasa un rato conmigo me dice, loco, yo pensé que vos estaba, que era un personaje tuyo. Claro, no me di cuenta que vos sos así claro. de verdad. Y ahí les causa más gracia porque si como este tipo vive así todos los días. Claro. Bueno. Es un enfermo. Es un enfermo, sí. A la gente pone el tilde enfermo. A veces también pasa, a mí, por ejemplo, me pasa de que en general soy de hacer reír, pero cuando conozco a la gente, en un asado, en un grupo de amigos. Pero si no, en general, con la gente que no conozco, no tengo esa energía. Uh-huh. Y cuando subí a un escenario, tenés un intercambio con el público en el cual como que buscás esa apertura y tener esa conexión. Y por ahí después bajás y se te acercan y, como decíamos, tenés cara de orto o no, o estás serio. O claro, bueno, vos sos bastante cara de orto. Sí, sí, por eso pero en realidad vos más que cara de orto tenés como cara de bueno. Por eso me dicen Thor, por la cara de Thor. Claro. Ahí tenés el... Ahí. Después lo agregué. Agrega todo, no te olvides. No, pero es verdad. O sea, vos en realidad tenés más que cara de orto, tenés cara de tipo, no me hables. De tipo correcto, de tipo serio. Sí, sí. No me hablen porque... Después hay cada uno tiene... El tipo que sabe lo que es simbiosis, por ejemplo. Esa cara tengo. Claro. Sí, sí, sí. Pero fuiste... vos no me viste la cara cuando lo dijiste. Posta, yo estuve chequeando. Yo te digo, yo particularmente soy yo arriba del escenario, arriba y abajo. Incluso todo lo que yo digo, me gustaría que así sea el stand-up. Es todo verdad. Todo, todo. Yo conozco gente que viste que... Está bien, no sé, son estilos, son formas. Que dicen, no, porque mi novia y no tienen novia. Claro. Viste, o porque en el laburo el otro día me echaron del laburo y no lo echaron del laburo, ¿me entendés? Está bien, a lo mejor chiste está buenísimo, a la gente le gusta. Yo siento que diciendo la verdad y hablando de uno hay, claro, más conexión. El otro día me robaron. Chabón, no te pasó. O sea, y igual de todo el mundo le roban acá, sí. Pero igual, por ejemplo, si vos no viviste la situación del robo el otro día, como yo te lo estoy contando, sí, no vas a transmitir lo que realmente te pasó. Entonces, para mí, no es real. La energía del stand-up viene, la esencia del stand-up es lo eso. Real. Que vos sos vos, que estás dialogando con el público y le estás contando tus cosas de un modo humorístico. O le estás contando algo que flasheaste. Yo, por ejemplo, claro, hablo, pero algo de verdad. De yo mi digo... propia muerte, por ejemplo, de que yo soñé, porque me pasó, de que iba a mi propio funeral, ponele. Y tengo un módulo que habla sobre eso, sobre yo viendo a ver la gente que me venía a ver, a mi muerta. No sé por qué me pegó ese morbo. Y después tengo otro que habla sobre el cielo, por ejemplo, dónde nos vamos cuando morimos. Y son cosas que me pasaron de verdad, o sea, lo charlé con una amiga, volvíamos en un colectivo a larga distancia y le dije, bueno, ¿sabes qué es? Flasheé esto y después, ahí al toque, yo lo empecé a escribir en una libreta y me quedó como un recordatorio y después lo desarrollé, pero son cosas que te pasan. No podés contar algo que no te pasó o inventado. Seguro. Se pierde para mí, se pierde la magia. La magia es lo real. Yo en ese sentido estoy de acuerdo, pero creo que hay una... como que tiene, es verdad de que no, el comediante que se sube y todo el tiempo inventa historias que no le pasaron o crea, sí, cosas que el vienen David de la nada. Ese. Claro, no sé, como que eso no me cabe, pero a veces sí pasa de que poner esto, lo decía Luis C.K., de un material que él tiene, que va en un avión y se cae el wifi y el tipo que está al lado dice, ah, la puta madre, era como un wifi experimental que lo estaban probando ahí por primera vez y era nuevo. Dura 5 minutos y funciona re bien y se cae y el tipo de al lado dice, la puta madre, qué sé yo. Y entonces ahí después desarrolla de este tipo se está quejando de que le falla algo que recién se lo dan, que antes no lo tenía tampoco, claro, es nuevo. Pero después le explica en una entrevista que en realidad no había un tipo al lado que dice eso. Él pensó eso. Pero para escribir el chiste le funcionaba mejor si era el tipo al lado, porque era una cuestión de que había como un... feedback, como quedaba mejor de que decirlo me pasó a mí. Sí, le encontré la vuelta. Entonces, por ese lado. Claro, en ese sentido yo creo que hay una diferencia entre algo que es verosímil y algo que es verdad. Entonces uno puede hacer stand-up con cuestiones que son verosímiles, que uno siente que son reales, pero por ahí uno cambia un detalle. Por ahí vos tenés tres hermanos, sí, y a vos te sirve más decir que tenés uno solo, porque para ese chiste te sirve más decir mi hermano, no decir tengo tres hermanos y pero una... claro, el que le pasó es a él. Claro, entonces te no, resulta pero más eso simple. También es acotar claro, información, sí, editar. Claro, editar, tal cual. Yo soy partidario del realismo. Pero son corrientes, a lo mejor, la gente no sabe. ¿Entendés? Si vos tenés uno o tres hermanos. Si vos contás algo que es genérico, que con los hermanos te peleas por la última milanesa, no importa con tu hermano. Claro. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que... A ver, yo por ejemplo, en mi caso particular, yo soy hijo único. No me imagino inventando una rutina con un hermano, claro, y aún sabiendo lo que pasa entre hermanos. Claro, ahí ya sería medio raro. Claro. Pero sí te puede pasar, ponele, que estás de novio y tenés un material que está buenísimo sobre estar de novio y después hace un mes que cortaste y tenés claro, un show. Bueno, sí. Este material está re bueno, lo quiero usar porque no, a la bueno, gente le gusta y funciona siempre re bien. Está bien. No importa que corté hace un mes, lo voy a contar igual como si estuviera de novio ahora. Pero son reales, son detalles. Pero no crearte. Te pasó. Es atemporal, claro, para mí, claro, eso. No creas algo que no pasó. Claro, eso. Incluso yo te entiendo, a lo mejor lo puedo decir. Contás una situación y a lo mejor vos la contás genérica para que le encaje a todo. No, y a vos te pasó, pero te pasó parecido. El stand-up no cuenta anécdotas. Entonces claro, uno lo tiene que hacer en tiempo real. Ey, esto me está pasando, esto claro, me está atravesando, yo siento esto. Se llama hablar en genérico eso. Contar algo que vos das por entendido que le pasa a todo. Claro. ¿Entendés? No, viste cuando qué sé yo, los que van al fondo del aula son los que más quieren vos hacen. Claro. Bueno, vos lo das por sabido, lo contás. ¿Entendés? A lo mejor era uno, a lo mejor eran 10, pero vos sabés qué pasó. A lo mejor uno fue un salón una vez y nunca tuvo gente en el fondo que hacía kilómetros, eran todo aplicado, pero el 99% de los salones tiene gente en el fondo que... Bueno, pero también lo que a mí me pasa últimamente, que estoy viendo mucho a las chicas que hacen stand-up, que no se sale del tema coger pija, verga, que es como más allá de que del tema de la igualdad, más allá de un montón de cuestiones con respecto al género femenino, me parece que caemos en lo en lo de siempre. Es como sí, son monotemáticas. Cliché. Pero son chicas que hacen mucho que hacen o hace poco. Porque también pasa de que es común que al principio uno busque las temáticas que más pegan, que son como las más básicas, como los denominadores comunes, viste, de sexo y masturbación. Es que para mí el tema ese ya no pega. Y pero es como, va, yo por ejemplo me di cuenta que... Y que aparte es irreal. Probando materiales, muchas veces, siendo yo principiante, digamos, me di cuenta que el público reacciona mucho más a un chiste sobre sexo que a un chiste sobre algo mucho más alejado de lo común de la gente, digamos. Sí, ni hablar, es que para mí podés hablar de sexo sin nombrarlo. También. O sea, pasa por la inteligencia de cómo vos sí. crees. No, seguro. Sí. Pero el tema, a ver, por eso digo, no tenemos que caer en el cliché claro, pero... de la puteada o de lo vulgar. Es a no, eso sí, voy. Sí, sí, y claro. Muchas veces, a muchas chicas escuché decir, porque no sé, me agarré 50, claro. O porque me metí con 5 tipos en casa y bueno, tengo que hacer esto. Es como, no es real. O ponele que. Está que... Tu, o sea, la mina se baja y va y le dijo al novio, ¿entendés? O sea, ponele, no está bueno. Tampoco te va a censurar. Yo lo que voy es que no está mal que hable. Cada uno puede hablar lo que quiera y lo que está bueno es hablar. O sea, creo que más éxito tenés cuando más hablás de lo que cierta gente no se anima a hablar, ya sea sexo, sea lo que sea. Pero es cómo abordás el tema, no lo que decís. Pero el tema es cuánto tiempo le dedicás a eso. Claro. Yo me pueden dar bronca los rochos, los choritos. Ahora, si vos, voy a basar todo mi material en una queja neonazi. La gente se va a reír y sí, el motochoro, el guacho en la moto que me afanó. Sí, se va a reír una vez, se va a reír ya. Si todo tu material va por ahí, rompe los huevos, lo mismo con el sexo. Te van a empezar a ver un par de pelados. Claro, sí. Te transformás en un público de skinhead. Y si vos decís, no, lo que pasa es que yo cogí. A mí me gusta coger. Entonces cogí. Y cogí ayer, cogí el otro día. El otro día cogí. Entonces cogimos también el otro. Entonces decís, loco, para, no tenés otro tema de cabrón. Ya entendimos eso liberal. Claro, ¿entendés? Claro. Te van a ver un par de boludos que le guste esa onda y nada más. El resto de la gente se va a romper los huevos porque con cualquier cosa que toque vas a cansar. No es lo que el tema o cómo lo diga. Es para mí, ¿eh? Es cuánto tiempo le dedicas eso a tu material. Y cuánto se vuelve redundante. Porque si yo me decís, bueno, va a hablar de sexo, pero va hablando con diferentes matices o le va buscando la vuelta. Pero sí, si es todo el tiempo, estás 15 minutos hablando. ¿Cómo de... lo decís? Sí, tiene muchísimo que ver. Sí. La construcción de algo, o sea, vos podés estar hablando sobre un tema específico sin decir la palabra claro. O sin llegar, ya digo, al cliché, a lo básico. Claro, tu crítica no venía de hablar de sexo, sino no, de las palabras que usan y de sí. Las temáticas que son no son verosímiles. Son poco verosímiles. No, no, pero tenés que pensar que hay público para todo. Si no, Posca sí. No existiría. Y sí. Y a mí, pues bueno, yo no le pago una entrada a Posca ni a palo. Ni me tenés que matar. Me la regalé y te digo, no, acá. Quédatela. Están pasando Rocky en TC. Te olvidaste. La 1, esa que viene bien sucio con fritura el audio. Pero. Pero. No, para mí sí. Son recursos la gente. Yo creo que mientras sea cuando uno arranca está todo permitido porque es experimental. Ya después si tenés un cierto tiempo, ya tenés un sí, termómetro. El tema es ese también. Yo por eso le decía que seguramente es gente que está recién arrancando, que es común cuando uno arranca a probar y ver qué sale, con qué se ríe la gente, y después llega un punto, yo ahora siento que estoy en un punto en el cual ya probé un montón de cosas y ya sé más o menos con esas cosas básicas que se ríe la gente y ahora quiero empezar a explorar otras cosas que tal vez no se rían tanto y tal vez me lleve un tiempo subir esa, pasar esa montaña, digamos. Claro. Pero lo quiero hacer porque ya quiero empezar a hablar de cosas que me interesen más a mí. Totalmente, es que eso se trata también, poder usarlo como canal de expresión de lo que uno piensa. Si uno hace humor con lo que aparte son los comediantes que más me gustan. Yo veo comediantes que hablan de cuestiones que nadie habla, que no son comunes y es lo que más me gusta. Claro. Y digo, ah, mirá, están haciendo humor con esto, y jamás me hubiese imaginado que se podía hacer humor con esto. Y pasa, a mí me gusta el humor crítico, me gusta ir por ese lado. Pero bueno, va por... yo creo que esto es darle tiempo al tiempo. Y sí, tenemos poca función. La mayoría de los comediantes hablan de que recién a los 5 años empezás como a agarrarle la onda y recién a los 10 se puede decir que estás en un nivel de sí. Profesional, digamos, confiable. Como está diciendo 10 años haciendo stand-up para mí. Y hay gente como Félix que dice que son 10 años para ponerse una máscara y 10 años para sacársela. Claro. En el sentido de que uno construye todo como un personaje y una Sí, a ver qué gusta, qué no gusta, claro. Hasta que llega un momento te chupa un huevo. Yo ahora lo que chupa un huevo y ya pasaste esos 10 años y decís, bueno, ahora como que empiezo a sacar todo esto encima y empezás a hacer más vos. Claro. Bueno, pero todo un aprendizaje. Sí, lleva todo el tiempo. Viste, por ahí. Yo lo que noto también que muchas veces depende de dónde te forjas. Uno en un bar creo que se hace más. Se cultiva más como stand-upero, como comediante, porque el bar es la trinchera para mí. Muchas veces lo que vos probás en un bar anda más o menos y te fuiste a un teatro. Tuve la posibilidad de hacer teatro y la rompés. La rompés. Sí, sí. Porque la gente tiene otra onda, va predispuesta a ver un show, está tranquila, ya por lo general ya fue cenada. Seguro. Va a verte a vos. Ver, sí. Punto. No hay otra distracción. Ni hambre, ni ruido, ni un amigo, ni sueño, ni no. Está todo puesto ahí. Y dijiste y anduvo. Entonces por ahí tiene mucho que ver dónde estás vos, dónde te vas forjando. Y por eso es cuánto tiempo te va a llevar. Porque a lo mejor decís, sí. Yo vengo hablando un montón de cosas, pero en bares, donde es más difícil, te va a costar más tiempo. Tomar confianza como para decir voy a hablar de lo que yo quiero. Claro. Viste, por ese lado pasa. Bueno, ya bueno. Como para ir cerrando, no sé si les quedó algún tema del tintero o algo que quieran decir. No, yo la verdad que no se me ocurrió. Fue una charla variada. Sí, tuvo sí, muchos sí, temas. Suelen ser así estas charlas, como que empiezan con algún detonador y se va disparando y. No, pero nada, no, que básicamente eso, que el stand-up, para que quede claro, el stand-up es un género que es un diálogo con el público. En el buen sentido, la idea es hacer humor a través de las cosas que nos pasan, contarla de un punto de vista humorístico, si se quiere, como una catarsis, pero no involucrando en el mal sentido, sino compartiendo lo que uno es. No creo que esa es la esencia del género en sí. Full. Estoy dispersa. Bueno, vamos a pasar los chivos. A mí me pueden encontrar en facebook.com/VJTOR, VJTOR. Y los chicos de La Pandora tienen fanpage en Facebook. Nosotros tenemos una página en Facebook que es la Pandora Stand-Up. Twitter tenemos, que no sé si estará abandonado, sea Twitter, la verdad. Sí, no tengo Twitter, yo no le doy mucha bola. La Pandora Stand-Up también. La Pandora Stand-Up. Y vamos a estar el domingo en Rita. Y ¿dónde es Rita? No, igual esto va a salir dentro de un par de meses. La respuesta es esto va a salir dentro de un par de meses. Así que ya tiene su tiempo. Bueno, ya está. Podemos estar muertos para cuando. No, pero es del más allá, chicos. Nos va a ir muy bien en Rita. El segundo semestre arrancó con todo. Central salió campeón. Eso es imposible, Pat. La gente que escuche esto puede entrar a facebook.com/lapandorastandup, pasito seguido, todo en minúscula, o indiferente eso. Y ahí van a ver. A esa altura ya seremos farándula seguramente. Ojalá. Probablemente estemos de Susana Jiménez. Claro, o haciendo la gira esta por Mendoza que se inventaba ella. Sí. Con suerte tal vez. Yo la miré y digo, menos mal que tuvo el dejo de cordura de decir no, era chiste. Porque capaz que entraba y quedamos para el orto. ¿Te diste cuenta? No, bueno, me rescaté. Controlada esa. Ahora te tiró Pergamino primero y después Mendoza. Sí. Como si tirabas, vamos a estar en Cañada de Gómez y después en el sur, ¿viste? Claro, Cañada de Gómez marcó Juárez y el Bolsón. Metimos ahí. Hay un salto ahí. Bueno, ¿quién te dice, que no nos pagan los viáticos y vamos? Yo te voy solamente por el pancho y la coca. Qué barbaridad. Te aguantas, bien. Bueno, eso fue Comediantes de hoy. Lo esperamos en el próximo programa. Gracias, Ciro, y gracias, Flo. Por favor, encantado. Gracias. Hasta la próxima. Que se repita. Obviamente, cuando quieras. Listo.